hacer. No, no, no. Bueno, vamos a presentar a Lucía Andriulo. Me había equivocado, pobre, con el apellido. Bueno, ella es licenciada en psicología, forma parte del espacio gestáltico Pergamino y es creadora de Freya Pergamino. ¿Está bien pronunciado? Freya Pergamino. Ahí está. O Freya, como le quieran decir, ¿no? Ahí está. Y ella se autodefine como psico feminista, ¿está bien? Sí, muchas gracias. Wow, qué presentación, un montón. No, por favor, gracias. No los analices. Un miedo. Soy terapeuta gestal, no analizo, solo miramos lo fenomenológico, digamos, lo que hay. Ahí va. No, trabajamos con eso, con el aquí y la voz. No interpretamos. Ah, bueno. Bien. Las terapeutas gestal. Así que no. Entonces me quedo. Nos quedamos todos. Sí, voy a, me estaba yendo. Ya me estaban buscando. Somos muy cuidadosos los terapeutas gestal. No invadiríamos. Creo que ningún terapeuta igual invadiría, pero bueno, no interpretamos, así que podemos seguir. Vamos a hablar de otra cosa igual. Igual la responsabilidad afectiva tiene mucho que ver con la gestalt, porque no solo es la terapia que aplico en el consultorio, sino también es mi filosofía de vida y la de, bueno, todos los terapeutas gestalt, y tiene que ver con esto. Nuestra filosofía es estar en el mundo, habitar la vida desde un lugar responsable y libre, digamos. Eso, con eso andamos. Así que bueno, hoy hablar de responsabilidad afectiva también tiene que ver con esta forma de que tenemos de mirar el mundo, ¿no? De estudiar al ser humano. Bien. Lu, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad afectiva? Bueno, la definición, o sea, hoy me gustaría como que charlemos un poco más de los vínculos sexoafectivos, la responsabilidad afectiva en los vínculos sexoafectivos, pero tiene que ver, o sea, significa que todo acto que yo tenga, todo lo que yo haga y diga dentro de un vínculo puede tener sus consecuencias y yo me tengo que hacer cargo de ellas. Esto igual, debo ser responsable efectivamente con amigues, familia, compañeros de trabajo, parejas, vínculos sexoafectivos, y hoy vamos a ver como puntos por punto. Antes de arrancar a hablar, tenía ganas de proponerles como un juego. No sé si alguna vez lo jugaron cuando, seguramente en alguna previa, cuando eran adolescentes. Ay, me encanta. Alguien que da un juego, vamos. Sí, dale, juego. Quería proponerles, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer preguntas y si ustedes se sienten identificadas, alguna vez les pasó algo de esto, me gustaría que levanten la mano. Okay. Bien. Bueno, ustedes en sus casas, me gustaría que también lo hagan. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién alguna vez se enojó con alguien y se alejó de esa persona sin darle una explicación? Okay. Bueno, se lleva... ¿Quién alguna vez dejó de sentir interés por alguien y se alejó de esta persona sin darle explicación? Bueno, chao chicos, me retiro. ¿Quién alguna vez desapareció de la vida de alguien sin darle explicación? Bueno, me voy a quedar con la mano levantada todo el programa. Y la última pregunta, ¿quién alguna vez tuvo alguna discusión con alguien sin pensar que lo que se decía podía ser doloroso para la otra persona? Bueno, les cuento para personas que están en sus casas, no sé si ustedes en sus casas estarán levantando la mano como todos nosotros acá, pero bueno, acá todos levantamos la mano en todas las preguntas y bueno, este es el primer paso para la responsabilidad afectiva, digamos, reconocernos y responsables afectivamente, como si arrancamos de ese lugar humilde a mirarnos que todos somos irresponsables, porque bueno, por nuestra historia, por nuestras formas, bueno, podemos empezar a revisar y seguramente... No es que hoy aprendemos lo que es responsabilidad afectiva y ya está. Soy responsable afectivamente para toda la vida. Esto es un aprendizaje continuo, es para siempre, digamos. Hay algo que me gustaría contar hoy, que es la historia de la responsabilidad afectiva, que es quien crea este término, es Tamara Tenenbaum, no sé si la conocen, la periodista es una masa. Ella cuenta una historia, ella tenía una relación abierta con su compañero. ¿Esto qué quiere decir? Es que ella estaba en pareja con un varón, cis, y que podía tener relaciones, ambos podían tener relaciones sexuales con otras personas. Ellos eran pareja, pero podían tener relaciones sexuales con otras personas. Y un día llega a la casa de su compañero, y va a ducharse, va a bañarse, y encuentra cabellos de otro color de pelo que no eran el de ella. Ella comienza a sentir angustia, malestar por esto que le estaba sucediendo. Bueno, yendo a terapia, charlando con amigues y demás, se da cuenta que dice, ¿qué siento? Porque yo ya sé que él tiene relaciones sexuales con otras personas. ¿Qué es lo que me pasa? Dice ella. Bueno, laburando y demás, se da cuenta que ella se había sentido descuidada. Ella había sentido un descuido de parte de él porque le había dejado en evidencia que había estado con otra persona en su departamento, con otra persona, con otro color de cabello. Digamos que eso puede prestar para la interpretación y un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno... Lo volvió a laburar con su compañero esto y estuvieron revisando formas de ser más responsables entre ellos, Como, bueno, no dejar en evidencia los mensajes que se mandan con otras personas, no dejar en evidencia, limpiar el departamento antes de que ella llegue, bueno, algunas pautas más, ¿no? Y de esto se trata la responsabilidad afectiva, ¿no? Que el contrato se revisa todo el tiempo, ya sea con amigues o con parejas o con vínculos, ¿no? Yo debo actualizar el vínculo todo el tiempo y debo revisar el contrato, ¿sí? Ahora, esto es lo que más me gusta de responsabilidad afectiva, porque responsabilidad afectiva se trata de cuidar al otro y cuidarme a mí dentro del vínculo, cualquiera sea este, ¿no? No sé si alguna vez escucharon esta frase, está muy de moda ahora, que dice que nosotros somos la generación en la que el amor debe dejar de doler. Esto es importantísimo. Necesitamos empezar a militar la responsabilidad afectiva. Necesitamos empezar a militar vínculos basados en el respeto y el cuidado. Fíjense, hablo de cuidado, no de amor, ¿eh? No vine con Disney acá, vine a hablar de cuidado, del cuidado en los vínculos, a ser respetuoso, ¿no? Con la otra parte. Ahora bien, me gustaría decir, no para echar culpas, sino para que miremos. Hay un mal mito que dice que los terapeutas Gestalt solo laburamos con el aquí y el ahora y no miramos el pasado, y no. Quiere decir que los terapeutas Gestalt miramos el aquí y el ahora, y desde el aquí y el ahora miramos aquel allí entonces. Y seguramente podrán ver que en todas nuestras familias encontramos secretos familiares de familias paralelas. No es que está mal tener familias paralelas, pero en el secreto sí no está bueno. Familiares que se dejaron de hablar y una de las partes no entiende muy bien por qué. De enojos eternos que nunca se dijeron o se manifestaron. El rencor siguió por años. Seguramente tenemos algunos tíos que no se hablan, que se revolean con la comida en las fiestas navideñas. No entendemos bien por qué. Bueno, de que se aguantaron todo ese dolor. O parejas que se enteraron de una infidelidad para con ellos y se separaron y nunca hablaron de eso, por ejemplo. Bueno, seguramente reconocerán esto en sus árboles familiares, o parejas que ya no se eligen pero siguen juntas por mandato, ¿no? Por ejemplo, esa gente dice, lleve mi marido tal cosa, y mi marido, no sé, capaz que no tengo vínculo, no nos hablamos en todo el día quizás, o no nos vinculamos sexualmente, o no se habla del tema, digamos. Bueno, esto, hay muchas cosas para mirar de nuestra historia familiar. ¿Estamos todos de acuerdo que esto lo vemos en nuestras familias? Sí, sí, completamente. Miremos las parejas que hemos visto. ¿Fueron parejas saludables? No, para nada. No vieron parejas saludables. No, de hecho, siempre como charlando con amigues me pasa que esto de los modelos de pareja que tengo, que son contemporáneos, a veces tienen algo de todo esto. Y los modelos de parejas que de nuestra familia nos pasa lo mismo. O sea, es como que en algún momento, hablando, inclusive llegamos como algunas características que replicamos cada uno de nuestra historia familiar, y nada, como que también es una cuestión, yo necesito personalmente hablar para poder elegir. O sea, una vez que lo pongo en palabra, como digo, ah, bueno, con esto no me quedo, con esto sí me quedo. Y nos pasa como entre amigas esto, pero es todo el tiempo, inclusive con parejas contemporáneas, que te das cuenta que todavía tienen un montón de todo eso. Seguro, hay que seguir laburando. No, repito, no estoy echando culpas a las generaciones anteriores, seguramente que hicieron lo mejor que pudieron, la irresponsabilidad afectiva existió siempre. Imagínense abuelos mandándose cartas, rompiendo las cartas, no hablándose más. Esto sucede eternamente. Aquí ahora nuestra generación viene a ponerle un nombre, a hablar de esto, para empezar a hacernos cargo de esto que nos hace tan mal, digamos, ¿no? Como esto está bueno como revisarlo. Sí, bueno, vos sabés que siempre traigo un ejemplo a colación que me pasó siempre, que, bueno, por ejemplo, mis viejos, o sea, cero ejemplo de lo que es responsabilidad afectiva, o sea, y básicamente el ejemplo que uno tiene de matrimonio, lo que espera futuro a la hora de tener una pareja o algo, el primer ejemplo son tus padres, por así decirlo. Uh-huh. Y me pasó algo, bueno, a los 18 años cuando me fui de Perga y me fui con un circo, le contaba hoy acá a la compa, ayer, me pasó que conocí un matrimonio, una pareja joven de 30 y pico de años, que se sentaban a hablar. O sea, había un problema, había una discusión en la pareja y se sentaban a hablar. Y yo me quedé como, wow. O sea, acostumbrado a que mis viejos capaz se tiraban con lo primero que había a mano en una pelea o se insultaban y se gritaban de todo. Y me pasó que fue verlos y decir, wow, se sientan a hablar abajo de un toldo, a decirse las cosas que, cómo están pasando, cómo, y es como fue esa pequeña esperanza de decir, bueno, no todos los matrimonios son un caos y una violencia directa como uno aprende desde chico. Seguro, me encanta esto que decís, porque este es el primer punto, entender que los conflictos existen. Esto, como los conflictos van a estar siempre, es muy de Disney creer que, o es infantil creer que los conflictos no van a existir, digamos. Esto está, siempre vamos a tener, siempre algo nos va a resultar, siempre algo que hace o dice un otro me puede molestar, me puede causar dolor, esto nos va a pasar, somos seres humanos. Así como somos mamíferos, necesitamos el contacto, el afecto y demás, también nos pasa esto, también nos molestan cosas, nos duelen cosas, y esto lo tengo que decir porque somos seres humanos y la telepatía todavía no la desarrollamos, ¿eh? La otra y persona... eso de suponer también no es bueno. Claro. O sea, de que el otro suponga lo que nos suceda a nosotros, o sea, es como que se termina creando una confusión y nada, vos estás suponiendo lo que el otro siente porque no te lo está contando y nada. Y te empezás a crear una película. Te haces mal. Pero él debería darse cuenta de eso. Claramente. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo contame, lo vas a saber? Contame cómo debería darse cuenta de eso, porque no, la verdad es que no lo estoy pudiendo generar. Esto es algo que tenemos que hacer, por supuesto, cómo lo decimos, cómo lo hablamos, ya vamos a hablar de comunicación asertiva, que nos cuesta también muchísimo, pero este es el primer punto, digamos, hablar de lo que a mí me duele o me molesta dentro del vínculo, y esto es importantísimo, en primera persona. Nadie me hace o me dice nada, no, porque me hiciste sentir una tonta con esto que hiciste. Nah, nadie me hizo nada, la otra persona hace o dice o pasa alguna situación y... A mí me está pasando esto, yo me tengo que hacer cargo, ¿no? Yo me siento una tonta con esto que está sucediendo entre nosotros. Yo me sentí lastimada con aquello que dijiste, ¿me lo podés repetir? ¿Qué quisiste decir con esto? Yo me tengo que hacer cargo y esto es lo primero. Si yo quiero ser responsable, tal cual, es hacerme responsable que a mí me pasan las cosas. La es una persona. Costumbre, ojo que es una costumbre porque la culpa ajena es barata, entonces sí, lo que hacemos primero es siempre tirarle el fardo a lo vos me estás haciendo sentir una ridícula, vos tal cosa... Claro. Y es como que bueno. La culpa ajena es barata, ¿eh? Sí. Porque está buenísimo lo que decís, porque hay un montón de memes ahora como estoy acá esperando a alguien que no tenga que tenga responsabilidad afectiva. Bueno, lo primero es empezar, si yo quiero... Empezar por casa. Claro, si yo quiero, esto lo tengo que predicar yo antes de... Tal cual. Y esto lo tengo que empezar a revisar. Hablar en primera persona, nadie me hace nada, recuerden esto, yo siento, a mí me duelen, claro, los sentimientos son de uno, claro, o sea, es no, así. No le puedo andar poniendo en la gente ponchos por lo que a mí me pasa. Lo primero es hacerme cargo. Te cambia un montón la perspectiva cuando empezás a hablar en primera persona. A mí me pasó que yo hace unos años empecé a hablar tipo en primera persona de lo que sentía respecto del otro, y te cambia pero todo, o sea, es como sí, que la mirada desde donde vos te parás y donde ves las cosas te cambia absolutamente, y también para con el otro, en realidad el otro no escucha una culpa, sino que escucha algo que a vos te está pasando. Seguro. Entonces, esto que vos estás diciendo a mí me genera esto. Si vos quisiste decir otra cosa, yo la verdad es que no lo entendí de ese modo. Claro. Seguro. El segundo punto es entender que no hay buenos y malos. Tenemos que acabar con la peliculita de Disney. Acá no somos ni buenas ni malas personas. El otro día estaba dando una clase de ESI explicando esto. Si hay docentes escuchando, tomen nota porque responsabilidad afectiva es un tema de la ESI. Estaba explicando esto de la responsabilidad afectiva y un alumno me dice, yo siempre fui muy mala persona porque yo soy una torrante y me gusta estar con muchas mujeres. Me tomé todo un tiempo para explicarle que él no era mala persona, digamos. Todas las personas nos gusta vincularnos de diferentes maneras, tanto afectiva como sexualmente, no era una mala persona. Entonces estuvimos charlando a ver de revisar, bueno, de qué manera le podía comunicar a estas mujeres renovar el contrato, qué les podía decir, hasta dónde, si ellas estaban de acuerdo o no con estas formas. Como empezar a revisar, pero tenemos que terminar con la peliculita de bueno y el malo, porque si no, nos vamos a quedar engrampados en algo que... Que también la monogamia fue algo que se nos inculcó durante siglos y siglos y siglos, y es lo que tiene que ser según la iglesia, según nuestra cultura, según un montón de cosas. Recién ahora se está viendo esto del poliamor, de las relaciones abiertas. A ver, yo tengo 34 años y para mí también es nuevo, ¿me entendés? Seguro. No es algo que se viene hablando de hace generaciones atrás. Esto es totalmente nuevo. Y es como que se nos inculcó eso de entrada. Es la monogamia, papá, mamá, una pareja, que si vos querés estar con otro es porque la engañás o porque no la querés, ¿me entendés? Sos una mala persona. Bueno, no exactamente. Sé, deberíamos revisar la responsabilidad afectiva, pero si yo ya entro... Si yo me quedo en el lugar de la culpa, listo, me quedo ahí y no salís puedo... más. Y bueno, sí. o culpable o culposo, entonces, y me quedo ahí y no hay nada para hacer. En cambio, si yo puedo empezar a revisar la responsabilidad afectiva, puedo empezar a hacer cargo, me hago cargo de mis consecuencias, dentro del vínculo, hay algo que puedo hacer con esto. Y el tercer punto que también me gustaría ver es esto de actualizar el vínculo. ¿Vieron? En el teclado de la computadora... valga la redundancia, hay una tecla que es la F5 que me permite refrescar la página. Y esto de actualizar los vínculos a mí me parece importantísimo, ¿no? Como, bueno, yo tengo una amiga que se fue hace poco a vivir afuera, obviamente me veo mucho menos, me contacto mucho menos con ella que cuando vivía acá, por supuesto. Entonces charlamos de esto, de cómo nos íbamos a seguir vinculando a partir de que ella se iba, ¿no? Como, bueno, amiga, ahora nos vamos a comunicar por videollamada, nos vamos a mandar audio, a mí me gustaría que no te cuelgues, que me mandes tanto y tanto. Y de esto se trata, actualizar el vínculo. El vínculo, por supuesto, no es el que era cuando ella vivía acá, por supuesto, pero queríamos seguirlo manteniendo. Entonces revisamos el cómo. Y esto en las parejas tiene que estar, digamos. A mí me gustaría que esta noche, cuando se junten con amigos o con sus parejas, revisen cómo han sido sus vínculos hasta aquí y ahora, cómo son aquí y ahora, y de qué manera quisieran continuar, ¿no? Esto de actualizar el vínculo. Bueno, somos... ¿Vieron? No sé si alguna vez le pasó de cruzarse con alguien en la calle y decirle, che, bueno, ¿cuándo nos vamos a juntar? La semana que viene, dale, te llamo, sí, llamo. Sí. Es ese clásico. Y nunca más. Y claro, nunca más sucede. ¿Y por qué no sucede? Estoy actualizando el vínculo, reviso si realmente me quiero juntar con esta persona. Lo digo por simplemente porque hay que decirlo y porque en algún momento... Es una cordialidad, claro. Una cordialidad, reviso. Sí. Entonces me parece que estaría bueno revisar, actualizar el vínculo constantemente. Esto de, bueno, ¿de qué manera nos queremos seguir vinculando? ¿Eso nos parece, no? ¿Queremos seguir siendo monogámicos? ¿Queremos abrir? No, abrimos y no nos funcionó. ¿Queremos volver a cerrar? Esto lo tengo que charlar, lo tengo que actualizar todo el tiempo porque somos seres humanos, vamos cambiando. Entonces, actualizar el vínculo y no quedarnos engrampados en los debería, en los tengo que venimos aprendiendo esto de las generaciones anteriores, tengo que estar en... Esto es muy del amor romántico, ¿no? Encuentro claro. Mi media naranja y tengo que estar toda la vida con esta persona. Bueno, para siempre, en realidad. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe, que es tremendo. Sácame eso, por favor. Claro, si es elegido y digamos, y eso sucede de una manera genuina y claramente, elegida, obvio. En el aquí y ahora todo el tiempo, con el F5 todo el tiempo, genial, digamos. Habrá personas que le funciona, otras que no. Ya cada persona, esto, ¿no? Como no hay bien ni mal. La sexualidad es una aquí y ahora constante, las formas de vincularnos es una aquí y ahora constante. Vamos, el ser humano es un ser cambiante, entonces por ende tenemos que actualizar y ver qué queremos con esto, ¿no? Sí, y aparte es algo básico, porque creo que no vamos por la vida queriendo causarle un daño a alguien. La mayoría de la gente no, creo. La mayoría de las veces lo hacemos sin darnos cuenta por no tener esta idea de qué es la responsabilidad afectiva, básicamente. Seguro. Esto es maravilloso lo que decís, porque, repito, si somos humildes con esto de, bueno, nadie es responsable afectivamente, podemos ir cambiando cosas, tenemos que charlarlo, tenemos que seguir mirándolo. Así que voy a contar algunas pautas de la responsabilidad afectiva. ¿Les parece? Sí. La primera, hacerse cargo de los vínculos que generás aunque no tengan nombre. Esto es un clásico en el consultorio. Viene la persona súper angustiada y le digo, perdón, la persona con la que está saliendo te vio así como te estoy viendo yo, escuchó todo lo que estoy escuchando yo y no, ¿cómo le voy a decir si no somos nada? ¿Y qué tiene, digamos, no? Claro. No somos nada, pero mirá cómo está, digamos. Menos mal, digamos. Entonces, deberíamos revisar esto de que, bueno, no le pusimos nombre, y esto es también es del amor romántico. ¿Qué somos? ¿Somos novios? ¿Somos pareja? ¿Qué eso? Bueno, qué sé yo qué somos. Lo importante es que estamos teniendo un vínculo y yo tengo que hablar de esto y esto nos genera algo, digamos, ¿no? Ya sea, me estoy chateando con una... Hay personas que sostienen vínculos por chat, por redes sociales, por aplicaciones durante meses, años, y eso es un vínculo. Y eso es un vínculo y yo tengo que tener responsabilidad afectiva. Si yo salí esta noche y salgo, me voy del boliche con alguien, simplemente altero tener relaciones sexuales. Ya ahí tengo que tener, ya parto de la base que tengo que tener una responsabilidad afectiva. Yo le tengo que decir a esa persona si tengo o no otra relación, si esa persona está de acuerdo o no con eso. No, ya parto de la base que no importa el vínculo que tengamos, si es solo sexo, ¿cómo le voy a decir cómo me siento? Y hablar de cuidarse, ¿no? Eso también forma parte de la responsabilidad afectiva. Seguro, el cuidado. Es como un montón, pero también sí. A veces pasa, ¿viste? Que nada, que a pesar de que ya tengas un vínculo con la persona, te sucede, muchas veces ha pasado y nos hemos comentado entre amigas también que ha sucedido que bueno, nada, que el pibe por ahí, bueno, ¿y para qué me voy a cuidar si ya somos novios? ¿Para qué me voy a cuidar si...? Y no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea, la confianza no previene la ETS. Exacto. Quiero aclarar eso, que la confianza no me previene la ETS ni un embarazo no deseado. Sí, inclusive me ha pasado, por ejemplo, de tener un grupo de amigues... que se han enojado cuando han entrado en una relación nueva porque le ha dicho, bueno, ¿querés que nos dejemos de cuidar? Vamos a hacernos análisis juntos, vamos a hacernos unos estudios. Y se lo ha tomado mal. Y es como, no te lo tomes mal. Para nada. O sea, es algo que puede... Es un cuidado, claramente. Un cuidado aparte. Seguro. Sí, tampoco buenísimo. El no cuidado es una forma de demostración de algo. Porque, o sea, ese discurso que es súper machista y también, o sea... súper atrasado, la verdad es que todavía se sigue escuchando, ¿no? Sí, esto de, bueno, no nos cuidamos porque no sé, tenemos una relación estable, un vínculo sexoafectivo estable. Y entonces, ojo que no solo cuidamos, en las generaciones grandes, sino también en los pibites. O sea, yo lo veo mucho en los adolescentes que los escucho. Y nada, estas cuestiones, no, por favor, no repitan esos patrones. Así que lo están escuchando por desenvío. Seguro. Otro de los puntos que me gustaría que miremos, comprender que se generan afectos aun cuando sea recíproco o no. A mí no me puede estar, uh-huh, quizás no me pasa nada chateando con una persona un año, pero yo no tengo, o sea, o teniendo sexo con una persona, por ejemplo, pero vos le preguntaste a la otra persona qué le está pasando con, claramente, esto con vos, es un montón, digamos, ¿no? Como, sí, se genera afecto. Además, me pregunto, dos personas, o tres, o cuatro, las que se junten para tener relaciones sexuales, ¿podrán no sentir afecto personas que se están besando, acariciando, compartiendo sus cuerpos, cuerpas? Me pregunto, ¿no? Como que lo dejo en duda. Seguramente debe haber gente que puede, pero me pregunto si es tan fácil y me pregunto si nos podemos hacer tanto los cancheros con esto, ¿no? Uh-huh. Es algo para mirar. Es dejar de lado otro punto de la responsabilidad afectiva. Es dejar de lado es que no somos nada para justificar nuestro egoísmo. Un clásico de gente cavernícola. Yo soy así. Ese es un clásico, sí, para no ser responsable afectivamente. Y bueno, yo soy así. Bueno, vos me conociste así, ya sabés lo que yo era. ¿Para qué...? Bueno, así con esa comodidad no nos podemos quedar, digamos, porque bueno, entonces, listo, vos así, yo soy así, y entonces, ¿qué construimos? Claro. No se puede construir nada. Desde el egoísmo. Me censurás, además, esto, responsabilidad afectiva, es tener en claro entonces que lo que yo genero tiene consecuencias y que me tengo que hacer cargo de ella. Entonces, si alguien me está contando que le duele cierta forma de actuar mía, o ciertas formas de decir mía, bueno, voy a charlar con esa persona para ver qué le pasa. Exacto. ¿No? Pues si yo realmente soy una persona que quiero construir, si no, no quiero construir, simplemente quiero que se cumplan mis necesidades, mis caprichos, lo que fuera, ¿no? Otro punto es tener en cuenta las consecuencias de las acciones propias en la otra persona. Esto que hablamos, y esta es una frase conocida en responsabilidad afectiva, que es poder demostrar y no decir cuando empezás a querer a alguien, y decir no demostrar cuando dejás de hacerlo. Vieron que esta palabra que está de moda, el ghosteo, uh-huh, que quiere decir cuando una persona desaparece, no está charlando con alguien, estás teniendo un vínculo con alguien y la otra persona desaparece. Le demostrás y bueno, pero él ya se tiene que dar cuenta, ella se tiene que dar cuenta, ¿viste? Ya le dejé hablar. Ya le estoy cortando un poco. Bueno, ¿saben lo doloroso que es? Sí. No saben. O sea, sí, sabemos porque a todas las personas lo hemos hecho y es sumamente doloroso. Imagínense, yo estoy construyendo algo, por más que ya no seamos prejuiciosos, ¿no? De la manera que sea un vínculo por chat, simplemente sexual, afectivo, es muy doloroso que alguien desaparezca. Seguramente que les habrá pasado con alguna amiga. Les pasó con alguna amiga que desapareció, que no nos dio una explicación de por qué nos dejó de hablar. Es muy doloroso esto, claro. Respecto a esto, ¿sí?, que estás diciendo, vos sabés que, nada, creo que acá, bueno, todos, todas y todos en algún momento hemos ghosteado o nos han ghosteado, y vos sabés que a mí me pasó que, o sea, el cambio de perspectiva lo tuve cuando por una milésima de minuto había dejado de hablar con una persona con la que me estaba vinculando, y me manda un mensaje y me pone, o sea, todo bien, flaca, pero no te entiendo, ¿me puedes decir qué pasó? Y por dos minutos me puse en el lugar, en ese momento, bueno, era un flaco, un chabón, entonces dije, o sea, si a mí si hubiéramos estado los roles intercambiados, esto hubiera sido como, tipo, yo llorando en mi cama. Entonces dije, no puedo ser tan jodida. Y ahí recuerdo haber como escrito, yo tengo más facilidad para la escritura que para la oralidad, haber como escrito todo un, mirá, o sea, todo bien, pero me pasó que esta actitud tuya, yo no me sentí bien con eso, y ahí fue la primera vez que hablé, digamos, en primera persona. Genial. Pero me pasó esto puntualmente, era como ponerme en el lugar del otro. No me cuesta ponerme en el lugar del otro en otras situaciones, pero sí cuando hablamos de vínculos sexoafectivos, con todo lo que, o sea, todo lo romántico que hay alrededor de esos vínculos, que está construido a nivel social, cuesta un montón repensar eso. Sí, claro que sí. Tenemos que empezar a repensar. Justamente de eso quería hablar, porque que seamos irresponsables afectivamente tiene mucho que ver con el amor, la idea de amor romántico que tenemos, con esta idea, esto que hablábamos recién, ¿no? Esta idea de amor romántico se construye sobre las creencias irracionales que existen acerca del amor y sobre cómo debe ser una pareja. Y esto, en pareja, o sea, par de a dos. Se refleja en mitos como el amor todo lo puede, el amor a primera vista, mi media naranja. En cambio, en el amor en igualdad no se firman contratos esclavizantes ni se firman promesas irreales a futuro, digamos. Hay una autora, Coral Herrera, que me encanta, que dice: un amor compañero consiste en juntarse libremente para compartir la vida en el ratito o ratitos que estemos juntos. Se disfruta como se disfruta la amistad, en el aquí y el ahora. Y eso para mí es maravilloso, porque es a una amiga y no le estamos haciendo varios de planteos que le hacemos. Tanto planteo como le hacemos a los vínculos sexoafectivos. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa? Que sí lo hacemos en los otros vínculos sexoafectivos y no con amigues. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué creemos que son de nuestra propiedad también esos vínculos, no? Tal cual. Como que, bueno, sos mío, o sea, yo tengo el derecho de hacerte estos planteos porque sos mi pareja. O sea, no. Es muy fuerte, pero bueno, por suerte hoy lo podemos estar charlando y revisar y diferentes maneras. Le quería leer algunas frases de cómo se leen desde el amor romántico y cómo las podríamos repensar desde el amor en igualdad. Por ejemplo, en el amor romántico podemos leer: vivo solo para vos. Y en el amor en igualdad: tengo espacios propios y compartidos. Esto me hace acordar, yo tenía una amiga que le hice un chiste una vez, que siempre que nos juntábamos las pibas, ella traía a sus parejas, varones. Y siempre, a un día le hice el chiste: che, ¿cuándo vas a dejar de traer a tus llaveritos? Porque los traía tipo llaveros a las juntadas de pibas. Y bueno, esto también tenemos que empezar a repensar como qué espacios tenemos para la amistad, qué espacios tenemos para la pareja. Seguramente que tendremos espacios en pareja compartidos con otras amigas o otras parejas, pero bueno, también tener espacios propios es importantísimo. Y el no dejar de lado el espacio para uno, ¿no? Seguro. Y cada uno, no sé, se me ocurre que uno se puede sentir bien, no sé, saliendo a caminar o haciendo alguna actividad en soledad o en compañía con un amigo, con otra persona que no constituya, o sea, ese vínculo sexoafectivo. Entonces, como, bueno, también lo podés como tener de modo paralelo, de modo simultáneo, no es que tenés que elegir una cosa u otra. Claro, siempre que te den los tiempos, obviamente, y demás. Y así tengas tiempo acotado, repartir ese tiempo entre lo que a mí me hace bien como sujeto, persona y demás, y lo que me hace bien compartir con otros. Seguro, está muy bueno. Otra frase del amor romántico sería: inseparables. Desde el amor en igualdad podríamos leer: de a dos y en libertad. En el amor romántico es: quiero saber todo el tiempo de vos. En el amor en igualdad podríamos leer: confío en vos. Esto es un clásico: mandame una foto en donde estás. Contame mandame qué estás un audio. Mandame un audio. Wow. No, y lo peor es: mandame la ubicación en tiempo real. No, eso ya es psycho. Sí, ha pasado igual. Toda la frase me ha pasado. Psycho, ¿no? Como... Sí. Ya está, es confío en vos, listo, te fuiste con la mía, claro. Fuiste como, confío y ya, ¿qué tanto? Bueno, y si no confío, lo puedo poner, si soy responsable efectivamente, yo no estoy confiando, me estoy sintiendo insegura o inseguro cada vez que vos salís con tal persona. Podemos charlarlo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en el vínculo para que yo también me sienta insegura? ¿O podremos revisar otras formas de estar yo, por ejemplo, no sé, de estar haciendo otras cosas? ¿O lo puedo elaborar en terapia, por ejemplo, o es de los dos? Bueno, charlarlo, ¿no? Sí, obvio, porque aparte va esta idea de que, bueno, por ahí no siempre está el reclamo de mandarme una foto o decirme dónde estás, pero sí el enojo. O sea, no decís nada, dejás bien a casa y estás con cara de tuje, ofendido. ¿Por qué se ofendió? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué sí, se molestó? Sí, eso también es violencia igual. Simplemente sí, sí. Ahí ya estamos, claro. Sí. El hacer silencio, hacer uh-huh. como el vacío también es sumamente violento. Por eso el destrato también es maltrato. Seguro. Hay que revisar estas formas porque, bueno, enojarnos es súper respetable, ¿eh? ¿No? Uh-huh. El enojo es reválido, es una emoción que me viene a avisar muchísimas cosas. El cuerpo es sabio. Ahora bien, tengo que revisar el cómo. O sea, el enojo puedo explicarlo en vez de demostrarlo, digamos. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Otra de las frases en el amor romántico es: lo que vos quieras siempre primero. Bueno, en el amor en igualdad podríamos leer: lo que queremos vos y yo. Otra de las frases y la más conocida es: sos mi media naranja. Y en el amor en igualdad: soy una persona completa y disfruto de tu compañía. Así que qué belleza. Bueno, sería, bueno. Sería mucho más amoroso, ¿no? Bueno. Sí, y aparte, o sea, esta... sano, diría poco. Yo, más que amoroso. Sí, es sería mucho más sano, porque también esta idea de que venimos incompletos, ¿no? Y un poco esto de como repensarnos constantemente para pensar cómo alcanzo esa plenitud. Y creo que, o sea, la estructura siempre nos llevó a pensar que esa plenitud, desde el romanticismo que nos rodeaba, se alcanzaba solo estando en pareja. De hecho, si uno revisa las estructuras o las formas sociales, está como, o sea, medianamente impuesto que, bueno, después de la carrera, después de esto, después de lo otro, después del viaje, te tenés que casar y tenés que tener hijos, ¿no? Porque si no, la abuela el domingo te espera y te pregunta para cuándo el novio, para cuándo el marido, para cuándo el hijo. Entonces es como repensar todas esas estructuras constantemente. Seguramente que a esa abuela le habrán hecho las mismas preguntas. Uh-huh. Sí. Es re doloroso, hay cosas que tenemos que pensar, hablar del cuerpo de lesotres, preguntar para cuándo les hijes, son preguntas recontrainvasivas, generalmente las recibimos las personas con vulva, pero realmente invadir sobre el proyecto de vida o las formas de vida de la otra persona o del cuerpo en sí, la cuerpa es terrible, eso lo tenemos que cambiar urgentemente. Y es algo que hay que como continuar revisando constantemente. No, yo no veo, o sea, otra salida más que el diálogo sobre esto. Uh-huh. Y preguntar qué se siente. Yo siento que hay un miedo generalizado a la pregunta de ¿qué sentís con esto? ¿Cómo te sentís con esto? ¿Cómo te sentís con mis formas de manejarme para con el vínculo? ¿Cómo yo me siento, no? Desde el replanteo personal de cómo me siento hasta el cómo se siente el otro. Seguro, estaría re bueno. En un mundo ideal. Fuera de broma. Si estamos acá charlando de esto es porque realmente queremos hacer algo con esto. Vayamos a nuestras casas, a nuestras juntadas, a nuestros espacios, a seguir militando la responsabilidad afectiva. Hay que militarla, digamos. Sí, bueno, y así me cambió lo que decía ayer, esto de comunicarlo. No simplemente es comunicación, sino también escucha. Que es algo que siempre como te caracteriza ideal, porque uno puede comunicarlo tantas veces quiera y decirlo las millones de veces que quiera, pero si del otro lado no hay nadie que escuche, te das cuenta que el comportamiento... También esto de elegir vincularnos con personas que sepan, digamos, que puedan recibir esto, o sea, poder vincularnos con personas que también ellos nos expresen de cómo se sienten y nosotros también aceptar esa parte, ya es, para mí es buenísimo. Real que estamos lejos de poder, por ahí, muchas de las personas entablar estas relaciones que son las más sanas, las que menos mal nos van a hacer, que es la que, por ejemplo, dejar de lado de las que ya venimos aprendiendo de nuestros padres, de nuestros abuelos y demás. Pero a la vez, tener estos espacios en donde venga alguien como vos y nos empiece a contar un montón de cosas, está re bueno, porque ahora nos hace replantearnos, no solo a mí, a toda la audiencia, imagino, a todos nosotros los que estamos acá, de cómo queremos relacionarnos con el otro, ¿no? Como para tampoco sufrir tanto, porque sinceramente muchas veces al tener una mala relación te termina haciendo mal, o sea, te termina haciendo mal vos, te termina haciendo mal a la otra persona, y a tus hijos también, en mi caso tengo un hijo, o sea, todos hemos pasado por relaciones que no fueron sanas y no fueron buenas, y realmente nos han marcado la vida, terriblemente han marcado la vida. Entonces está bueno aprender a relacionarnos de otras maneras. Sí, porque aparte, o sea, esta de que todos pasamos por una situación mala, por alguna relación mala y cosas, después nos plantea la duda, o sea, y el miedo a la hora de responsabilizarnos o entablar una relación con alguien más. Uh-huh. Porque sí, es eso, una mala relación lo que abre es la puerta a la duda después cuando... Conocer a otra persona y ya tenés un miedo. Sí, claro, igual siempre poniendo esto de la... Porque en realidad creo que también se pone, o sea, el ojo fuera, ¿no? O sea, esperando que encontrar algo que me haga bien, ¿no? Y por qué no pensar en generar algo que me haga bien, claro, ¿no? Es eso, entonces, es si primero puedo estar bien yo, entonces después el vínculo con otro va a ir más por ahí desde el lado del compañerismo y no va a ir tanto desde el lado de venís para completarme, porque si no seguimos parte de mí, mi propiedad. Algo. Y aparte esto es una construcción, porque, o sea, a ver, no vamos a salir de acá y vamos a encontrar a alguien que sepa lo que es la responsabilidad afectiva y se comunica al 100%. Nos va a pasar siempre que vamos a seguir relacionándonos con gente con la cual vamos a pelear, con la cual no vamos a saber cómo llevar a cabo una relación. Creo que la responsabilidad afectiva se construye en una pareja. Sí, es un laburo es un laburo del día a día. Decir, bueno, no, a la primera discusión no abras la puerta y te vayas. Es como, no, venís, lo charlamos, discutimos y llevamos todo esto que hoy aprendimos acá a la mesa. Porque lamentablemente no vamos a encontrar a alguien que la tenga re clara y que sea un mundo de colores con la responsabilidad afectiva. Porque nosotros mismos planteándonos vamos a tenerla clara. Se debe aprender todos los días. ¿Por qué creer que hay otra persona destinada para mí? Va a entender todo lo que yo quiera y va a encajar perfectamente. No existe. Perdón, volvemos al romanticismo. Vamos con la, rompamos con la historia de Disney. Sí, esto, los conflictos existen. Esto está, digamos, con todas las personas van a seguir existiendo. Puedo revisar formas de vincularme, formas de movimientos. Por supuesto, cada uno con su kiosquito. Yo les voy a recomendar terapia. Hagamos terapia, por favor. Hagamos terapia. Sí, es la única manera de revisar las formas que aprendimos, de revisar las terapias que quieran. Cualquiera está bien, pero realmente hagamos terapia, revisemos, escuchémonos, tengamos un espacio personal. Para mí es importantísimo, digamos, como para mirar las formas. Sí, vos sabés que a modo anecdótico, cuando hablabas, me acordaba de una situación, de nada, una noticia que había salido acá en Argentina, de una pareja de Estados Unidos que, estaban constituidos como una pareja cis, habían firmado un contrato con disposiciones de tipo, bueno, respetamos la monogamia, no respetamos la monogamia, y proponían una revisión de ese contrato anual, y en caso de que, como tipo la última cláusula del contrato, decía que en caso de que alguna de las dos partes sintiera la necesidad, se podía plantear una revisión de ese contrato. Todos los años firmaban, creo que llegaban en ese momento 16 años de casados, con esta modalidad, y dije yo... ¡Wow! ¡Qué burocrática la relación! ¡Cuánto burocracia! Pero lo firmaban y ninguna de las dos partes podía salirse de esa regla o de esa norma. Si se quería salir, bárbaro, pero lo tenían que plantear con un nuevo contrato. Wow. Bueno, qué sé yo, a cada pareja le funcionará, digamos. Claro. El contrato igual es importantísimo, digamos. Por más que esté charlado en un Excel, donde quieran anotarlo, pero el contrato es importante. Che, ¿hasta dónde bancamos? ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué me gusta a mí? ¿A dónde nos vemos de acá a 2 o 3 años? ¿Qué te gustaría? Eso, a mí me gustaría tal cosa. El contrato, el negociado, yo me tengo que poner a negociar todo el tiempo en pareja. Digamos, no hay otra forma, si no tengo un contrato y no lo negocio. Olvídate, aparte de entender que cada uno tiene una forma de vivir la vida y de pensar ponerle a futuro, que capaz que el otro no lo tiene y que es cuestión de comunicarlo y de hablarlo. O sea, a ver, por ejemplo, desde mi ejemplo, quiero terminar de estudiar, quiero recibirme, me quiero independizar y me voy a vivir solo. No podría como tener una relación con alguien que no tenga una meta futuro. Por ejemplo, entonces sería cuestión de sentarnos y hablarlo. Mirá, busco a alguien que quiera construir algo día a día para el día de mañana. Genial, así que ya saben, 2477, Alejo, arroba, galletita de arroz, galletita de arroz. Vayan postulándose, primero pasan por nosotras. Claro, hacemos una evaluación inicial. Yo hago la primera, Virgi la segunda. El filtro la tiene Virgi y después no me digan Virgi. Sí, escuchemos a nuestros amigues, porque son las mejores banderas. Nuestras amigues son las mejores banderas. Algo tienen para decir, escuchemos. No del chusmerío, che, me cayó mal o bien, sino escuchemos lo que tienen para decir, que ven nosotros. Es muy importante, son un buen regulador, les amigues. Sí, escuchemos. La verdad es que sí. Tal cual. Bueno, Lu, te agradecemos un montón. Gracias. Pero, terrible. Gracias, estoy recontenta, estoy divertida. Eso también. Sí, divertida. Muchas gracias. Bueno, nos encanta escucharte. Gracias. Te estábamos esperando porque la verdad que es un tema que rejuega el día. A todos nos interesa, igual. Me interesa y... Sí, hay que militarlo más, lo seguro. Lo ¿qué? Pará, yo quiero saber qué pensó Luis al respecto, que no estaba enterado de lo que era la responsabilidad. Un comentario, pero como no quería tirar la pelota afuera, viste. Te vamos a echar de última vez. No, pero también la importancia de extenderlo al resto de las cosas, porque acá se habló mucho de la pareja, pero también esto se ve mucho en las relaciones interpersonales de todo tipo. Tal cual. Y si cambiáramos un poco la visión, creo que mejorarían mucho las relaciones personales, el entendimiento, la solidaridad y bueno. Hermoso. Sí, no es solamente para las parejas esto. Esto es para todas nuestras relaciones. Exacto, digamos. Hoy me dediqué más que nada a vínculos sexoafectivos, pero es como dice Luis, tal cual. Imagínense nuestros lugares de laburo. Sí, si fuéramos responsables. ¿Cuánta gente? No sé si alguna vez entraron a unas oficinas donde la gente no se habla, no se mira, no se pasa ni un mate. Es terrible, digamos, esto. Y hace años uno va a ese negocio y están las mismas personas sentadas sin hablarse. Exacto. Es terrible, es muy doloroso vivir así. Uh-huh. Algo tenemos que hacer con esto, claro. Sí, olvídate, hablemos. De hecho, hasta preguntarle a un compañero de trabajo cómo te sentís hoy es súper revolucionario. Porque... Y contestar con conciencia plena, porque hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? ¿Bien? Eso ya es súper grave. Sí, sí, sí. es el chip de la cabeza. ¿Quién está bien? Nadie. Nadie, no estamos bien, claramente. Exactamente. Gracias, Lu. ¿Dónde te podemos seguir, Lu? ¿En qué redes sociales? Arroba sí, punto Lucía Andriulo, arroba espacio gestal, con G, gestal, pergamino, y arroba freya pergamino. Por ahí, nada, estoy tirando data todo el tiempo en las tres. Sí. Muy buena data, muy rica información. Ahí hay un montón de cuestiones. Así que si quieren seguirla, y vayan a los posteos, a todos los posteos, sí. Revisen que están muy buenos todos. Muchas gracias, Lu. Gracias a ustedes. Vamos, te invito, Luis. Muchas gracias, sí.